En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Buenos días, mi nombre es Bernardo, esto es Recorte Informativo. Reflexionando, como siempre sucede en esta época del año, terminando fin de año, haciendo un cierre, pensando en evaluar las cosas que se han hecho en el año y proyectar el año siguiente, formular autocríticas y repensar las prácticas propias y lo que nos va sucediendo también, ¿no? El estado en el cual nos encontramos nosotros como parte de las mayorías en esta situación de opresión que nosotros vivimos diariamente. Estuvimos comentando en programas anteriores cómo en estas fechas en las cuales hay muchos trabajadores administrativos que tienen asueto, los hospitales tienen el personal reducido y de esta manera los servicios básicos de salud están totalmente o significativamente mermados y ya en la deficiente situación de la salud en la que se vivía, en estos días hay una situación caótica y lo hemos vivido en carne propia y lo hemos comentado en su momento. Esto es una situación que se repite los fines de año en los cuales se sostiene que el feriado, las fiestas, el derecho al festejo, horada, todo un sistema que también se cae a pedazos diariamente, pero que en estas fechas tiene un pozo significativo y que golpea claramente a los sectores más desprotegidos, que quedan más desprotegidos aún. Y pensando en esto, pensaba en las responsabilidades, individuales y colectivas, y en la fragmentación de esas responsabilidades, y de cómo y de qué manera se asignan estas responsabilidades. Teniendo oportunidad, y lo pongo como un ejemplo, teniendo oportunidad de participar en la escuela, básicamente en la escuela pública, a donde asiste mi hija, en la reunión de padres en las cuales se asignaban responsabilidades. A pesar de ser un colegio público, una escuela pública, un jardín de nivel inicial público, resulta ser que los padres tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de pagar todos los años un monto de dinero para comprar los materiales. ¿Y quién nos asigna esta responsabilidad? Bueno, nos dijeron claramente, está en la normativa. La normativa establece que es responsabilidad de los padres comprar los materiales. Es el Estado, es el sistema educativo que nos hace responsable sin habernos consultado qué pensábamos nosotros de la educación pública. Llegamos a este lugar y a esta institución y nos desayunamos que ya estamos en falta, ¿no? Y nos hacen saber que si no podemos pagar inmediatamente, porque hay que pagarlo a principio de año y que bueno, es una deuda que se arrastra a lo largo de todo el año, porque no es fácil pagar ese monto y hay familias en las cuales se les hace imposible pagarlo. Bueno, durante todo el año atraviesan ese año en falta, no cubriendo sus responsabilidades. Y son responsabilidades individuales. Es el individuo, esta construcción social que tiene su historia, de siglos, pero que tiene un comienzo. Y por otro lado, las responsabilidades colectivas. El Estado somos todos. los funcionarios son parte del Estado. Si incumplen alguna normativa, bueno, es el Estado el responsable, no el funcionario. ¿Cómo se utiliza tácticamente para deslindar responsabilidades justamente? El Código Penal condena a individuos, no condena a colectivos. El Código Penal solo sabe meter preso a las personas, encerrar a las personas, y las personas son individuos. Se deslindan responsabilidades. ¿Qué individuo es responsable de tal o cual cosa? Nunca está enjuiciado el sistema, los colectivos y mucho menos, las resoluciones que se tomen tienen realmente un efecto de cambio. Postular que la responsabilidad es colectiva implica llevar adelante una acción que no sea la del encierro, sino la del cambio. Bueno, eso por supuesto está fuera de los planes del Código Penal y está fuera de los planes del Estado a la hora de ejercer su poder punitivo. Entonces el Estado utiliza, y los funcionarios utilizan, las responsabilidades individuales y colectivas según mejor le convenga. Cuando se sienten acorralados en su persona por no haber cumplido determinadas prerrogativas, determinadas normativas, bueno, la responsabilidad no es de ellos, sino que es o del Estado, como entelequia, o incluso, y esta es una nueva modalidad de los últimos años, de la reformulación de la democracia participativa, la responsabilidad es de la comunidad. Si la comunidad, y esto ha sucedido y lo hemos discutido y lo hemos charlado y lo hemos comentado innumerables veces, si la comunidad no se acerca a la Subsecretaría de Niñez, si no lleva adelante los pasos indispensables para que determinada situación tenga la participación y la intervención de profesionales para encontrar una solución a determinada problemática social, bueno, ellos no pueden hacer nada. Es la responsabilidad de las personas, es la responsabilidad de la comunidad que no ha sabido llamar al teléfono que debe llamar, en el horario que tiene que llamar, hablar con educación como debe hacerlo, obviamente todo esto entre comillas, no ha llevado adelante las acciones que debiera y que además es sospechoso, ¿no? Porque todo pobre es sospechoso de maltratar a sus hijos, es sospechoso de robar, es sospechoso de posibles violencias, es sospechoso de movida y por lo tanto esto también exime de responsabilidades a los funcionarios y al Estado, ¿no? Son ellos culpables y de este modo también asigna responsabilidades individuales a un problema que es colectivo y que es propio de la sociedad en la que vivimos. De este modo se diluyen las responsabilidades individuales en favor de responsabilidades colectivas inidentificables. Pero las responsabilidades son, y hasta tanto la modernidad exista, son individuales y son colectivas. Estamos actuando y estamos vinculándonos socialmente en tanto individuos. No podemos escapar a esto, son determinaciones sociales y estructurales también, desde lo económico. Los sueldos están asignados a una persona. Las cooperativas son uniones de personas, de individuos. Parece una obviedad lo que digo, pero es hacer visible algo que por obvio no deja de ser cierto. Los individuos son, en definitiva, la base de la sociedad sobre la que se construye la sociedad. El sistema democrático burgués y el capitalismo que sostiene. Cuando en territorio y en el distrito de Moreno nosotros vemos cómo los funcionarios utilizan este esquema para deslindar responsabilidades y cómo este esquema sirve para culpabilizar a los más desprotegidos. Lo hemos visto en el caso de Miriam, la madre de esta niña desaparecida, reaparecida, cómo se la culpabilizó, cómo se la estigmatizó, cómo se trabajó para eso. Cuando vemos todo eso, nos damos cuenta que ese esquema de las responsabilidades individuales y colectivas, ese esquema que habla de los derechos y deberes, nunca pueden estar consignados los derechos sin que vengan detrás los deberes. ¿Qué es lo que el Estado nos obliga a hacer? ¿Qué es lo que las normas nos obligan a hacer? Bueno, vemos como que el saldo para estos funcionarios es muy positivo. Es un saldo en el cual sus derechos tiene una muy mínima contrapartida de deberes. Y que con los sectores desprotegidos la cuenta da distinto. Da distinto. No solo tienen que vivir en la precariedad, en la indignidad, tienen que estar permanentemente viviendo en falta, están obligados a vivir en la condena del Estado. Ya de movida, vas a la escuela y estás en falta. Tenés el derecho a la educación gratuita, pero vos tenés la obligación de poner los materiales, y si no lo haces, ya estás en falta con el Estado, ya estás en falta con la educación pública. La diferente vara es claramente clasista y además es claramente sostenedora, legitimadora y reafirmadora, reactualiza el poder dominante y explotador del capitalismo y de ese actor que se presenta a sí mismo como árbitro y que sin embargo es básicamente este poder que domina y que nos somete. Nos quieren también meter esta cuestión de que, bueno, el que nos somete en definitiva son las corporaciones, y también deslinda responsabilidades. Son las corporaciones, no el Estado no tiene nada que ver. Ese de Nord, ese de Sur, sí, el Estado le dio la concesión, el Estado les armó el negocio, el Estado garantizó ese negocio con jugosos subsidios, pero la responsabilidad no es del Estado ante el pueblo. La responsabilidad es de las corporaciones. Y en definitiva, el Estado es presentado como el posible salvador, el posible aliado, el árbitro que, como testigo y viéndolo de afuera, dice, no, ahora no. Hasta ahora sí, pero ahora no. Y deslinda responsabilidades. No son nuestras, son de ellos. Y en definitiva, una vez más, el Estado intenta no tener estas responsabilidades. Y una herramienta que utiliza para esto son las corporaciones, pero por otro lado es un sector denominado la derecha. La derecha que sí es la representante de las corporaciones y que por lo tanto aquello que no es la derecha no sería representante de las corporaciones. No tendría nada que ver con la cesión de jugosos subsidios, de contratos con cláusulas secretas, y con contratos, digamos, que dan a estas corporaciones el negocio asegurado. Entonces el Estado tiene dos opciones, o la derecha o, no sé cómo llamarlo, la izquierda, el sector nacional, el sector popular, nacional y popular, la izquierda, nacional y popular. Este sector sí sería un árbitro legítimo, porque por supuesto no se postula como revolucionario, sino como un factor de reconstitución de la política como aquella forma de relación social que permite dirimir desacuerdos y dirimir conflictos entre Estado, capital y trabajo. De este modo, este árbitro, que no estaría, según estas responsabilidades asignadas, del lado de las corporaciones, porque bueno, ya tenemos a la derecha, que sí, efectivamente, la derecha está del lado de las corporaciones. Se deslindan responsabilidades, las corporaciones son las responsables de la dominación, y el Estado hace lo que puede. Si otra cosa no es posible, es justamente porque la correlación de fuerzas no da para otra cosa. Y acá cierra fantásticamente todo el armado, en el cual, en definitiva, los sometidos, una vez más, son los culpables de su propio sometimiento. Morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta, te finge la laringe y no sale bien el sostén. Con un grandísimo disco duro, no sale un puto laburo, pues nadie es perfecto. Va por la vida con vaso de agua, incienso salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Te venga a gas.

haberlo hecho. Cerrar la tumba. Aparentando vivir nuestras vidas, nos la pasamos pariendo, simulando actitudes, cayendo, cayendo, cayendo. Seguimos en recorte informativo. Bueno, el viernes pasado, nuestros compañeros Rubén y Cintia, nuestra compañera Cintia, estuvieron trabajando en el Honorable Consejo Deliberante, en el órgano legislativo local, municipal, y estuvieron en la sesión que se llevó a cabo para aprobar, y digo bien aprobar porque efectivamente fue aprobado, el presupuesto general de gastos de 2014. Este presupuesto tiene que ver con justamente la asignación de recursos que dispone el municipio en todas aquellas políticas que lleve adelante. Si hay recursos, si hay dinero para determinada política, la política se realiza, y si no hay dinero, bueno, se verá mermado esa política a llevar adelante. Si hay más dinero para salud, tendrá una mejoría el sistema de salud, y si se ve mermado, no lo tendrá. Y bueno, en este caso hubo varias particularidades en esta sesión, en la cual se logró negociar, porque efectivamente negociaron el quórum, ya que como venimos comentando desde las elecciones de octubre, el oficialismo, el Frente para la Victoria, no ha conseguido en las elecciones un quórum propio, necesita para llevar adelante, sobre todo, bueno, por el entramado político, ¿no? Me refiero a que también dentro de sus propias filas ha habido varias deserciones, la más resonada, o por lo menos la que comentamos bastante extensamente, tiene que ver con Jorge Alagastino, que se pasó a las filas del masismo como tantos otros, y en ese entramado, en ese pase de sectores del peronismo kirchnerista al sector de la derecha peronista, según establecen algunos kirchneristas, el peronismo verdadero, el peronismo histórico, según otros, También se pasó Facundo Moyano, referente de la juventud sindical, en la cual milita el Mono Lombardi, también concejal electo por el Frente para la Victoria, razón por la cual, bueno, ha tenido altas y bajas en relación a la posibilidad de conseguir quórum el Frente para la Victoria. Por esto es que ha necesitado y ha tenido que negociar con los sectores del masismo, que es el otro bloque, está dividido en dos grandes bloques igualitarios, el Consejo Deliberante entre el masismo y el Frente para la Victoria, mermado por estos condicionamientos que estábamos comentando previamente. Vamos a escuchar al primer audio, una entrevista que se le realizó en el día viernes en el Consejo Deliberante a Damián Contreras, recientemente electo y que tiene experiencia como presidente del honorable Consejo Deliberante, y además tiene experiencia de negociar con el oficialismo, habiendo sido parte en su momento, me refiero a la gestión de West en este momento, y hace poco había sido presidente perteneciendo a una fuerza opuesta, también peronista, pero opuesta al bloque oficialista de Mariano West. Y sin embargo, bueno, lograron llegar a un acuerdo, ocupó la presidencia Damián Contreras, así que tiene experiencia no solo en la presidencia, sino en conseguir acuerdos con el Frente para la Victoria. Esto nos decía, le decía a nuestros compañeros Damián Contreras el viernes pasado. Siendo las 7 menos 10 de la tarde, una sesión que estaba citada para las 4 de la tarde, o sea, un horario atípico, pero que lo había solicitado el Frente para la Victoria porque tenían alguna actividad durante el día fuera del distrito, lo habíamos aceptado igualmente, pero siendo, como te digo, las 7 menos 10, el Frente para la Victoria no tiene quórum propio para poder sesionar y tratar el presupuesto de ejercicio del año 2014. Esta es la realidad. Nosotros lo veníamos charlando y planteando, nos parece una contradicción política la de este Frente para la Victoria, porque vos sabés muy bien y quienes están informados de la política local, que desde el día 27 de octubre a la noche el intendente municipal reafirmaba que ahora sí el Frente para la Victoria tenía mayoría en el Consejo Deliberante, que tenía quórum propio y que ahora sí, de esta manera, iban a poder tratar los temas relevantes de los que se enviaba al Consejo Deliberante. En ese marco, o sea, le contestamos en su momento que no quedó en el Consejo Deliberante ningún expediente problemático para ser tratado, que todo lo que el intendente municipal había solicitado se lo habíamos tratado y en la mayoría de los casos sancionado, pero evidentemente llegamos al día de hoy ante esta situación. Creo que queda a las claras que el Frente para la Victoria tiene problemas para consolidar su quórum propio y su mayoría propia, y se nos pide a nosotros, o sea, que ayudemos a conseguir el quórum para sesionar, cuando, como te digo, por un lado se reivindicó este discurso y también se nos mezquinó la participación en la mesa de conducción en su momento del Consejo Deliberante, y hoy se nos pide que colaboremos para lograr el quórum. ¿Qué es lo que reclama Damián Contreras? Si el Frente para la Victoria no tiene quórum propio y nos tiene que venir a pedir a nosotros que le demos quórum, que nos ponga en la situación que corresponde, ¿no? En la situación de poder que esto trasluce. Y participar de la mesa. Esto tiene que ver con sumarse, en definitiva, el Frente Renovador a la conducción del HCD en un pie de igualdad con el Frente para la Victoria, ya que ni siquiera puede conseguir el quórum y necesita al Frente de Renovador para tener las manos y poder tratar siquiera el presupuesto 2014. Pero Damián Contreras seguía hablando y nos decía lo siguiente. Varios de los concejales del Frente Renovador no vamos a participar de esta sesión. Nosotros lo vinimos avisando, lo vinimos charlando durante estos días y fundamentalmente en el día de hoy. Yo estuve reunido con Carlos Benítez, estuve reunido en la Secretaría del Consejo Deliberante porque el presidente del cuerpo no se encontraba, con algunos otros concejales, y nuestro planteo fue siempre muy claro: vamos a acompañar esta sesión cuando el Frente para la Victoria cuente con su quórum propio, que es lo que viene manifestando el Frente para la Victoria. O sea que en realidad no nos genera un problema. Lo que queda a la vista es la dificultad que tiene este Frente para la Victoria para ser homogéneo, para poder llevar adelante sus planteos y nosotros, o sea, tener una posición en este caso muy clara, muy firme en cuanto a cuál ha sido nuestra posición. Hace una semana dimos un gesto muy importante porque la fiscal tributaria hicimos que la fiscal y tributaria pudiese tratarse y pudiese sancionarse cuando los mayores contribuyentes citados por el intendente municipal no vinieron en su totalidad y tuvimos que hacer un llamado a una segunda sesión en el mismo recinto a los efectos de poder salvar esa situación. Creo que los gestos nuestros en este sentido son muy claros, son de cara a la sociedad, no tenemos nada que esconder, pero está también muy claro que el Frente para la Victoria en este caso busca algún recoveco para llevar adelante y lograr el quórum necesario para poder sesionar y en ese caso es lícito dentro del marco de lo legal. Pero, o sea, creo que la mayoría de los ediles del Frente Renovador no nos vamos a prestar a esa situación. Reclama Contreras que el Frente para la Victoria se haga cargo de su conducción, la conducción del Honorable Consejo Deliberante y de la presentación de su propio presupuesto. No logran tener siquiera la presencia de sus propios concejales y por esta circunstancia tienen que pedir, obviamente, que el Frente Renovador también tiene intereses en que este presupuesto se apruebe tal cual, ¿no es cierto? Pero necesita mantener una posición, un lugar de oposición y no puede hacerse responsable. Esto, por supuesto, desde la perspectiva del Frente Renovador, el Frente Renovador no quiere hacerse responsable de un presupuesto presentado por el intendente del Frente para la Victoria, Mariano West. Requiere para, como condición, el Frente Renovador el apoyo que pueden llegar a darle luego de una negociación. El Frente Renovador está condicionado por la presencia homogénea de todos los concejales del Frente para la Victoria. Esto tiene que ver con un reclamo de que en política todo lo que se da se cobra de algún modo. Se cobra en costo político, se cobra en favores y se cobra, por supuesto, se traduce en poder político. Y esto es lo que, en definitiva, está reclamando el Frente Renovador en boca de Damián Contreras. Pero también habló Carlos Benítez y en esta entrevista comentaba la situación y habla y justifica las demoras que la sesión y el inicio de la sesión tuvo el viernes por las dificultades para conseguir el quórum. Y explicaba lo siguiente Carlos Benítez, presidente del bloque en cuestión, del bloque oficialista del Frente para la Victoria. Benítez, dirigente de la agrupación John William Cook y presidente del Honorable Consejo Deliberante del bloque de Mariano West. Lo que explica la demora me parece que tiene que ver centralmente con un fuerte no acuerdo al interior del bloque del Frente Renovador. por una diversidad de temas y de no conducciones resueltas, que estamos en este momento esperando que puedan ser resueltas para ver si van a acompañar la sesión o no, con la diversidad de temas que tenemos en la sesión de hoy. Ahora, ustedes también tienen un problema, no tienen quórum. Nosotros también, iba a ser la segunda parte de la respuesta, nosotros estamos... Si ustedes estuvieran los 12 acá, esto no pasaba. Con algunos compañeros ausentes en la sesión, en algún caso por alguna cuestión de salud específicamente, que implicó algún retiro, y algún compañero que está ausente. Esto nos decía Carlos Benítez. Y la verdad, bueno, evidentemente sorprende el inicio de su respuesta, que tiene que ver con que la dificultad para conseguir el quórum es un problema interno del Frente Renovador, que tiene conducciones no resueltas para aprobar el presupuesto que presenta su propio bloque oficialista, ¿no? Y que, bueno, ha tenido tres importantes ausencias, y que bueno, eso es como la segunda parte de la respuesta, y que bueno, mencionaba a Carlos Benítez que sí, que reconocía que eso también era parte, y que eso era la segunda parte de su respuesta. Pero bueno, sorprende que en primera medida presente como circunstancia y razón de la no poder conseguir el quórum que hay problemas internos dentro del Frente Renovador, un argumento que ya utilizó en varias oportunidades Carlos Benítez, incluso antes de las elecciones, en relación a que el Frente Renovador es una bolsa de gatos, y que bueno, hay de todo ahí adentro, y que como dijo en esta oportunidad también, no hay una dirigencia resuelta, hay varias personalidades políticas dentro de lo local, en el distrito de Moreno, que están compitiendo y que competían mucho más ferozmente antes de las elecciones por ser el representante de Sergio Massa en el distrito. En su momento, bueno, Jorge Lagastino, Damián Contreras y también Vera Chávez estaban en esta contienda, que bueno, finalmente ha quedado resuelta en estas dos figuras de Damián Contreras y Jorge Lagastino, que bueno, tiene que ver con esta dirigencia todavía no resuelta y estos problemas internos que bueno, quedará en resolverse. Vamos a seguir escuchando, y si se quedan escuchando Recorte Informativo, vamos a poder develar quiénes fueron esos tres concejales ausentes. Y vamos a develar también cómo se posibilitó y cómo finalmente el quórum fue dado y finalmente se aprobó el presupuesto 2014. Around.

esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, seguimos en recorte informativo. Como les veníamos comentando en relación a la aprobación del presupuesto 2014, vamos a escuchar, como para terminar un poco con la historia que veníamos contando en relación a cuáles son las razones por las cuales no se había llegado al quórum. Vamos a escucharlo a Jorge Alagastino, uno de los concejales, de los tres concejales que posibilitaron alcanzar el quórum. Recordemos que el Frente para la Victoria, contando con 12, su bloque contando con 12 concejales, podría tener un quórum propio. Pero bueno, hubo tres ausencias y esas tres ausencias fueron completadas por tres concejales del Frente Renovador. Escuchamos a Jorge Alagastino explicando el porqué de esta situación. Me parece importante aclarar un tema, porque no lo como espacio político no lo pensó hablar con la prensa, sino dejar acá sentado, que nosotros estemos esperando hasta el final la concreción del quórum para poder, como se quiera, lo que se había hablado el otro día. Y que una vez que se realizó, que se sentaron todos los concejales, fuimos los últimos tres en ingresar. Y la verdad es que lo que hicimos ahí fueron cosas importantes con respecto a lo que hoy vamos a votar. Y me pareció además que lo hicimos en un marco de diálogo de las posibilidades. Pero me parece, por otro lado, que hay que actuar con responsabilidad. Nosotros la gente nos votó, es decir, para necesitar. ¿Podemos estar de acuerdo o no con el presidente? Podemos estar totalmente en desacuerdo. Y yo creo que lo he expresado en el presidente varias veces, es decir, siendo parte del oficialismo en su momento, cuestioné la presidencia de quien estaba en su momento, que era Daniel Contreras, la cuestioné el manejo de la situación de transporte, he cuestionado, es decir, la visión política, no a las personas. Y sigo siendo consecuente con una forma de sentir, de vivir y de pensar la política. Escuchábamos al concejal Jorge Alagastino, electo por el Frente para la Victoria, pero que rápidamente y luego de algunos conflictos que tenían que ver con la presidencia de la Comisión de Transporte y bueno, varios enfrentamientos que tuvo con el actual presidente del Consejo Deliberante, con José Barreiro, el mariscal de campo, como le solemos llamar a José Barreiro, presidente del Honorable Consejo Deliberante y, bueno, integrante del bloque del Frente para la Victoria. Luego de esos conflictos, Jorge Lagastino terminó dejando el Frente para la Victoria y se incorporó al Frente Renovador de Sergio Massa, con quien en su momento ambos partes del kirchnerismo habían afianzado alianzas. Pero lo propio había hecho Damián Contreras también, desde fuera del kirchnerismo en su momento, y que bueno, ante la salida de Sergio Massa del kirchnerismo, era como un destino muy posible de Damián Contreras la construcción política del Frente Renovador, porque además tenía tiene una caracterización muy similar a lo que pretendía Damián Contreras, que es que volver a cierta esencia del peronismo histórico, asentado fundamentalmente en el PJ y con las antiguas formas de trabajar. No es que el kirchnerismo haya tenido alguna renovación en el sentido del laburo y el trabajo político y de negociación, sino que bueno, desconocía de algún modo ciertos códigos que se manejan dentro del peronismo. Bueno, esta asociación, esta alianza que fue construyendo Jorge, el masismo básicamente en el distrito, que es esta alianza forzada entre Jorge Lagastino y Damián Contreras, hizo una eclosión, no sé si muy importante, pero sí un emergente de este enfrentamiento al cual Carlos Benítez se refería y que además quería con esto capitalizar ese conflicto interno del Frente Renovador para deslavar el conflicto interno que sufre su propia fuerza, el Frente para la Victoria. Y como buen peronista y como suelen hacer los peronistas, Jorge Lagastino sacó la interna afuera y puso nombre y apellido, dijo Damián Contreras, he cuestionado a Damián Contreras cuando era presidente del Honorable Consejo Deliberante y lo sigo cuestionando porque se había llegado a un acuerdo que tenía que ver con dar quórum, y bueno, escuchábamos a Damián Contreras que claramente negaba esa posibilidad, negaba dar el apoyo al quórum al Frente para la Victoria, en tanto y en cuanto no se cumplimentaran estas cuestiones que tenían que ver con los espacios de poder en la mesa de dirección del Honorable Consejo Deliberante, y por otro lado, que exigía como condición para participar de esta sesión que los 12 concejales del Frente para la Victoria se hicieran cargo de la aprobación del presupuesto. Como no fue así, Damián Contreras no fue parte de esa sesión y bueno, Jorge Lagastino, como escuchábamos anteriormente, estaba pasándole factura a el otro referente importante en el distrito del Frente Renovador, su rival y contrincante más directo. Jorge Lagastino siguió con su alocución en relación a lo que estaba pasando en ese momento y siguió hablando de el quórum y del Frente Renovador. Esto nos decía. Y me parece irrespetuoso decir que acordamos cosas y después aparezca alguien y diga no vamos. La verdad es que no lo comparto. Yo entiendo el apuro de los concejales de irse de vacaciones. Entiendo que algunos viven también muy bien y siempre lo que digo a lo mejor va a costar mucho el retorno. Viven bien porque viven en un barrio privado. Y acá se mucho valor, acá se mucho valor. Yo no tengo lo que en mi casa, no vamos a estar relacionados de nada. Me parece que dentro de las posibilidades uno tiene que hacerse cargo de lo que le toca. De lo que le toca vivir, de lo que le toca hacer. Y me parece que como concejales hoy, es decir, votar el presupuesto, es una responsabilidad que hemos asumido hasta el pueblo bonaerense. Como Frente Renovador, incluso tuve la última charla con Claudia y con María Melamed, realmente fue responsable del armado y actuamos con absoluta generosidad. No le dijimos esto es nuestro o esto es aquello. Ahora, jamás le dijimos a nadie qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Por esa misma razón, jamás voy a aceptar que nadie nos diga a nosotros, que somos militantes de barrio, de los barrios más periféricos del movimiento, qué es lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Me someto a la discusión política ante cualquier espacio. Me someto con más o menos argumentos. y acepto la decisión de la mayoría. Y la decisión, en ese momento, creo que de lo que estábamos presentes era entrar e ingresar al recinto. Si había otra decisión, que evidentemente es puramente especulativa, lo que no está esta lamentable situación, donde solamente tres concejales del Frente Renovador estamos siendo parte de la sesión. Pero digo, somos tres concejales que queremos actuar con absoluta responsabilidad y no pensando en las cuestiones personales y me voy o me quedo en la, a mi vacación. Seguía ahí Jorge Lagastino ventilando linterna y bueno, también haciendo cargo a todos aquellos que habían estado ausente de esa sesión, haciendo también una crítica en relación a la comodidad, al deseo de irse de vacaciones, y bueno, puntualizando un buen pasar en relación a aquellos militantes como él se autopostula, que están en territorio y que están cerca de la gente, como él lo estaba comentando en esta sesión, Jorge Lagastino. Además, Jorge Lagastino no perdió la oportunidad de hacerle saber a propios extraños que el armado del Frente Renovador es autoría suya. Es decir, él fue quien armó en el distrito el Frente Renovador de Sergio Massa, no perdió oportunidad para marcar y remarcar esto. Por otro lado, siguió la sesión y yendo a la sustancia de la sesión, cuando ya había quórum, que recordemos, habiendo tres concejales ausentes del Frente para la Victoria, hubo tres concejales del Frente Renovador que dieron el quórum necesario. Recordemos, Contreras se retiró, se fue con De Stefano y Canoura, y sin embargo habían quedado Claudia Sef y María Melamed, también concejales del Frente Renovador, pero que antes del inicio de la sesión también se retiraron, y finalmente el Frente para la Victoria pudo cerrar el acuerdo y llegar a buen término con las negociaciones con Jorge Lagastino, Maximiliano Tolosa y Karina Burdiñu, que fueron efectivamente los tres concejales del Frente Renovador que garantizaron el quórum en la sesión para la aprobación de el presupuesto. El Frente para la Victoria, en boca de el primer candidato y primer candidato a concejal en las elecciones de octubre pasado, Pedro Camps, electo ahora ya en funciones concejal por el Frente para la Victoria, Pedro Camps exponía las razones por las cuales este presupuesto debía ser aprobado. La realidad de nuestro distrito ha cambiado profundamente en los últimos 10 años. La transformación que se llevó adelante luego de la crisis de los modelos neoliberales dio lugar a un modelo con mayor perspectiva de futuro, con grandes obras de infraestructura, con una población hoy de más de 500.000 habitantes, con más de 150 barrios, el desarrollo del comercio, la creación de parques industriales, va perfilando un nuevo modelo de distrito con capacidad de generación de empleo, ya sea en bienes y servicios o en pymes, o en industrias de producción o valor agregado, como la generada por la producción que año a año se exhibe en nuestra exposición Moreno Progreso. Estas condiciones generan nuevos desafíos a la gestión del Estado municipal, que requiere de nuevas herramientas de gestión para llevar adelante los diversos programas en el marco del plan de gobierno. Se lleva adelante una concepción amplia de la realidad para atender a las diversas y complejas necesidades de nuestra población. Bueno, acá exponía las grandes transformaciones, según Pedro Camps, que me sorprende, estaba leyendo la declaración, tampoco era algo tan complejo como para tener que estar leyéndolo, pero bueno, leía ahí su intervención Pedro Camps, y bueno, destacaba los logros del periodo kirchnerismo, del periodo kirchnerista, perdón, a partir del 2003, y bueno, y destacaba algunos hitos, aparentemente para él, del kirchnerismo en el distrito, como la central de transbordo. Parece que ese es un logro que ha transformado la vida de las personas, la verdad no entiendo muy bien cómo, y la mejora de conectividad con la ampliación de las principales rutas que atraviesan nuestro distrito. Y bueno, yo, digamos, no me parece que tengamos que analizar demasiado el estado de las rutas, y sin embargo, si las rutas estuvieran realmente en esa condición idílica que Pedro Camps establece, si eso realmente tiene que ver con el mejoramiento de garantizar los derechos humanos y los derechos básicos y la satisfacción de las necesidades básicas de una población tan golpeada como la de Moreno: la salud, el trabajo, la alimentación, la educación y todos los problemas que hay con la droga, los problemas que hay con justamente todos estos problemas sociales que están derivados de todas estas condiciones estructurales y que aparentemente para Pedro Camps, bueno, son cuestiones pendientes y que, bueno, este presupuesto, de ser aprobado, iría en esa dirección. Pero escuchemos un audio más de Pedro Camps, que en la misma sesión establecía, bueno, ¿no?, qué es lo que se piensa hacer y qué es lo que se está haciendo y qué se piensa mejorar, potenciar, aportar mayores recursos para aportarle un desarrollo más completo, bueno, en políticas que están en funcionamiento, ¿no es cierto? Bueno, Pedro Camps defiende y argumenta la aprobación de este presupuesto para afianzar y para profundizar tal vez la sintonía fina, no utiliza esa expresión, pero bueno, sí llevar adelante un proyecto nacional, al cual por supuesto sí se refiere, en el distrito. Esto decía Pedro Camps. La pertenencia al proyecto nacional y popular que hoy conduce Cristina Fernández de Kirchner, con plena convicción ideológica a la inclusión y al camino de la generación de empleo y la producción. Este proyecto de presupuesto contempla dotar de recursos a las nuevas áreas creadas a partir del 2011, que determina una mayor presencia del Estado municipal en temas muy importantes para el desarrollo de nuestro territorio, como si también sigue sosteniendo el trabajo de las áreas ya existentes, que han sido y son eje de este proyecto de gestión, como la salud y el desarrollo social. Estas nuevas herramientas mencionadas vienen a atender con mayor especificación temas como el tránsito, que en función del desarrollo y crecimiento de la actividad económica han visto aumentado en el parque automotor de vehículos particulares y de transporte de bienes y de personas que trabajan y se movilizan en el distrito. La acción de esta es fundamental para la mejoría de la conectividad, la generación de políticas públicas relacionadas con el tema en la articulación con el gobierno provincial y nacional. Bueno, acá explicaba Pedro Camps para qué se utilizarían estos recursos, ¿no es cierto?, para justamente profundizar y seguir adelante con las nuevas áreas que fueron creadas en 2011 y que tiene que ver con políticas que ya están en funcionamiento en territorio. Y bueno, para hablar de todo esto nos estamos comunicando y está conectado en línea nuestro compañero Rubén Bustamante, como para charlar un poco de todo esto que hemos estado escuchando, todos estos audios del Honorable Consejo Deliberante. Buen día, Rubén. Buen día, Bernardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Estábamos escuchando hace ya una hora que estamos desde, no tanto tal vez, desde menos cuarto, que estamos escuchando y y tratando de comprender y analizar las palabras y los conflictos que está teniendo internos el Frente Renovador y los conflictos internos que está teniendo el Frente para la Victoria, y cómo en definitiva esto obliga a llevar adelante algunas alianzas y obliga desde ya a que esas negociaciones lleguen a buen puerto, por los beneficios que eso reporta y también por, bueno, las necesidades que se encuentra ante la imposibilidad de disciplinar a la propia tropa para, bueno, en este caso, aprobar el presupuesto 2014. Contanos un poco qué es lo que sucedió en el Consejo Deliberante el viernes pasado y cómo viste vos estos conflictos. Bueno, lo primero que me gustaría poder hacer es dividir la situación de lo ocurrido el viernes a partir de la introducción que hacías. Quien más pierde es la población. Y pierde porque, como nunca antes, en una sesión extraordinaria de votación de lo que significa un presupuesto, que es básicamente el objetivo y la meta que tiene una administración comunal, quienes estuvimos ahí en el recinto 3 horas después se inició la sesión de lo pautado, nos fuimos primero sin tener, hasta el día de hoy no tenemos una copia de lo que es el presupuesto, ningún concejal tenía la fotocopia o el original de todo el presupuesto, sino que eran extractos de un presupuesto, y llevó la defensa del oficialismo de un presupuesto de 790 millones de pesos 4 minutos y medio, en una lectura que realizó Pedro Camps, y 2 minutos de explicación de Jorge Alagastino, que fue el hombre del Frente Renovador que condujo al recinto a su cuñado, Maximiliano Tolosa, y a la señora Bourdignoux, a darle el quórum que el oficialismo no tenía. Entonces, lo primero que tenemos que señalar, Bernardo, es que perdió la población. Se pierde una posibilidad más de informar, y entonces a partir de la información clara, transparente, que pueda dar espacio para un debate, para una reflexión, no se logró en tiempos de mejoría legislativa con la presidencia de José Barreiro. Después, lo partidario político dejó 3 elementos, por lo menos para mí. Que Mariano Güez sabía el día viernes por la mañana que no tenía el número propio, que ya le había sido comunicado al licenciado Güez la ausencia de Lombardi, la de Mariel Fernández, y Festa, yo no puedo decir que estuvo ausente porque fue Giselle González, y Giselle González en términos políticos es Festa. Entonces seguramente Festa negoció con Mariano Güez la presencia de Giselle González para luego, con ese número de 9, el intendente buscar, yo no diría particionar al Frente Renovador porque son estructuras diferenciadas, heterogéneas, pero buscar quién estaba más abierto a una seducción, como llamo yo, que está dentro del esquema lícito y legal. Esto lo tengo que decir, Bernardo, porque cuando se llega a instancias que son muy importantes como presupuesto, ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, rendición de cuentas, donde allí las manos pesan todos los años, es así, puede aparecer un expediente también importante, pero estos 3 momentos que señalo son momentos en donde inclusive por el calendario, sobre todo presupuesto y ordenanza fiscal y tributaria, cierre de año, se negocian cosas. Y esas cosas, legalmente, ilícitamente, se puede discutir, claro está, básicamente está ubicada en los cargos. Un concejal no puede, un concejal con aspiraciones, te digo, no puede sostenerse con secretario y asesor, sostenerse políticamente, que se entienda. ¿Sostenerse políticamente puede, o sostenerse también en su trabajo legislativo? Yo voy a esto, está bien la pregunta, porque con un asesor y un secretario, sí, que hagan de asesor y secretario, para un presupuesto alcanza. Ajá. Y te puedo dar muchísimos ejemplos de que alcancen tanto llegue el expediente en tiempo y forma. Sí. Una rendición de cuentas con un asesor y un secretario abocado a mirar lo que tiene la rendición de cuentas de un ejecutivo, alcanza. Uh-huh. Cuando yo digo que no alcanza es porque en campaña, y sobre todo como la estructuración de los dos frentes, hay corrientes internas. Y entonces, ¿qué se negocia? Se negocian cargos. Uh-huh. tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y esto no quiere decir que sean virtuales o ñoquis. Gente que puede ingresar a planta temporal o permanente. Esta es una hipótesis real. Sí, y que trabaja. No es que no ocurre. Que trabaja y que milita, para el concejal, digamos. Esto es lo que le da, digamos, una fuerza dentro del Consejo. Pero por supuesto. Vos fijate que después de las elecciones de octubre, yo pude hacer una nota a Jorge Lagastino en donde él señalaba que existía una especie de persecución porque habían expulsado a una de sus hijas que trabajaba en el Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, como esto está más reservado a los intereses partidarios de las corrientes, no se habla, queda en posibilidad de que algún periodista o comunicador lo pueda comentar. Ahora, desde las 4 de la tarde que empezaron a llegar los concejales hasta las 7:20 de la tarde, hubo no solamente reuniones dentro de labor parlamentaria y gritos que escuchaban los que estaban en el patio interno de la municipalidad, que en la parlamentaria es un edificio contiguo a lo que es el patio interno de la municipalidad de Moreno, y se podía... Lo perdimos a Rubén Bustamante, que nos estaba comentando, y bueno, vamos a volver a llamarlo. Justamente estábamos yendo a la parte más interesante en relación a qué es lo que estaba sucediendo concretamente y cómo se vivió ese estado de nerviosismo, de negociación y de roces. Nos comentaba Rubén que había habido gritos, discusiones y que bueno, todo esto constituyó una negociación bastante caliente. Rubén, ¿estás ahí? Sí, ahí retomamos. Sí, retomamos, sí. Seguimos. Te decía, esos gritos, discusiones, reproches, allí ya estaba planteado cómo era el esquema propuesto por el licenciado Weff y lo que tenía que hacer Damián Contreras. Entonces, Damián Contreras es el primero que se retira, vos pasaste el audio, y con eso marca una posición, no tanto de distancia, por lo menos para mí en un análisis, Bernardo, no tanto de distancia con Mariano Weff, con el oficialismo, porque se había aprobado la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, que da sustento al presupuesto, sino una diferenciación con el bloque, el mini bloque que tiene Lagastino, que son tres, sí, y el mini bloque que tiene Claudia Sef con María Melamed, sabiendo que no estaba un hombre de Contreras que Mosica Fredo y había una ausencia con aviso de José Salcópola. Entonces, cuando él se retira, es para dejar expuesto que en aquella noche de octubre, West dijo, tengo el quórum propio y presidencia. Bueno, demostralo. ¿Por qué ahora, en este momento, yo te tengo que dar quórum? Si ya te di quórum en la tributaria y tarifaria y mostré mi voluntad. Es decir, para West es marcarle una distancia que está adentro, fue arrastrar a Canoura, que se fue con él, De Stefano, que dejó el recinto junto a él. Eso le generó un inconveniente claro a Claudia Sef y a María Melamed, que no podían ir al recinto con Lagastino, teniendo en cuenta la historia del vecinalismo, que siempre ha sido crítico y ha estudiado los presupuestos y ha cuestionado sobre todo las líneas prioritarias de un presupuesto, y no podían ser conducidas, me imagino yo, y este es un análisis, por Jorge Lagastino, que tenía la firme convicción de ingresar para darle quórum. Los tres que necesitaba West fueron los tres concejales que, junto a Lagastino posee, él, Tolosa y Bourguignon. Es decir que el quiebre del Frente para la Victoria con las ausencias, bueno, vos comentabas que Walter Festa se había hecho ausente, pero que había enviado a una compañera, digamos, de su corriente para manifestar su apoyo. Y por otro lado, la ausencia de Pablo Lombardi y Mariel Fernández, que son ausencias claramente políticas, intencionadas y en vistas a evidenciar un quiebre en el bloque del Frente para la Victoria. Y que este quiebre genera también problemas internos dentro del Frente Renovador, ya que obliga a los integrantes del Frente Renovador a negociar, y que, bueno, negocian, como vos estabas comentando, en estos tres mini bloques por andariveles separados, y aparentemente, no sé si Wes o Jorge Lagastino ha sabido negociar mejor, pero que ha sido beneficiado de algún modo, o que por lo menos según sus perspectivas ha conseguido en la negociación aquello que quería, y que por lo tanto este mini bloque de Jorge Lagastino termina ingresando dando quórum. Es así, sí, en definitiva. Yo te diría para ser, sí, es correcto, para ser cautos, yo no hablaría de quiebres, yo hablaría de marcas de territorio. Esto es lo que tengo yo, esto es lo que puedo negociar. Pero el presupuesto, digamos, la aprobación del presupuesto, sí. ¿No es la ley de leyes? Quiero decir, si se hace probar, digamos, la fuerza propia en instancias tan críticas, dejando tan mal parado al frente para la victoria, no podría considerarse un quiebre, digo, porque no es irse. Bueno, yo te diría que si es quiebre, sí, eso se tiene que traducir en un acto posterior a presupuesto. Ajá. Yo no he visto quiebres por parte de Mariel Fernández, existiendo proyectos que iban a contramano de su prédica y su composición ideológica. Ahí los aprobó. Además, el presupuesto del año 2014 prevé una recomposición salarial del 18%, la primera cuota en marzo. Es decir, que si estaba Pablo Lombardi, imagino que tendría que haber emitido una opinión. Estuvo Walter Correa, que no abrió la boca. Está bien, pero estuvieron presentes, pero dieron quórum. Sí, claro. Ajá. Claro. Después queda, esto queda en función de la responsabilidad, que es una autorresponsabilidad de cada concejal. Sí, sí. Pueden no ir para no pagar el costo y después sentarse en la banca. En la primera sesión de enero sería una extraordinaria, o en abril, o en febrero sería extraordinaria. Versiones hay de todo tipo antes de la sesión, Bernardo, inclusive de Pablo Lombardi. Su continuidad en el Consejo es algo que él está evaluando, y no por motivos conocidos. Te digo más, cuando se hace la lectura de los presentes, que eran 12, no se explicó por qué las ausencias con aviso. Si alguien dice, faltó Mariel Fernández por un problema de salud, sí, sirve, contribuye. Pero no fue así. Faltó Pablo Lombardi porque tuvo que hacer un viaje, sirve. Pero cuando no hay información, las especulaciones son lógicas, no son de mala intención. Puede ser que las explicaciones aparezcan después. Puede ser que aparezcan. Puede ser que las explicaciones aparezcan después. Yo creo que las explicaciones van a aparecer si nosotros las buscamos. Si no, no hay un interés. A eso me refiero, de que los usos y costumbres históricos del Consejo Deliberante, que fueron cuestionados por los jóvenes dirigentes que llegaron con bríos de aire, sí, no se cumplieron. Hay que esperar ahora, por ejemplo, te doy una línea, hay que esperar si Barreiro, como presidente del Consejo Deliberante, puede instaurar algo que él pretendía: si un concejal no trabaja, se lo sancione y luego se le descuenta. Ajá. Hoy es el presidente. Hoy estaría en posición de llevar adelante esa postura, esa política. Estaría en posición de promoverla como presidente. Sí, sí, sí. ¿No? Hacer un cambio en el reglamento interno. Yo creo que fue bochornoso, y bueno, lo escribí. Para mí es una degradación muy visible. Antes, a decir de un viejo dirigente del peronismo, antes nos preparábamos para mentir un poco. Sobre todo un presupuesto, cuando vos sabes también que un presupuesto es un dibujo. Pero bueno, es un dibujo en donde se puede hablar de la recomposición. Me lo dijo Benítez antes de la sesión, en la nota que hicimos en Recorte, que bueno, era el 9 y después el 9, y quedaba un espacio para negociar otro porcentaje, pero lo dijo en la radio, en Recorte Informativo. No lo explicó ahí. Entonces, me parece que yo me inclinaría a marcas de territorio. Que esto no es gratis para ninguno, no es gratis para Wes, que va a tener un año difícil. Se inicia una carrera dentro del Frente Renovador, para mí de forma muy prematura, muy rápida, después de las elecciones. Por ahí algunos pretenderán quiebres rápidos para distanciarse de Alagastino de Contreras y Aníbal Acef, que ya lo ha hecho a través de las redes sociales. Pero bueno, el que maneja la historia del Frente Renovador no es ni Alagastino, ni Contreras, ni Acef, sino Sergio Massa. Así que él evaluará cuándo es el momento de 2014 previsto para ellos, como un año de contacto con la gente, que es lo mejor. Él decidirá cuándo es el momento de quebrar lanzas. Digo, sí, Sergio, claro. Massa, ¿no? Sí, desde ya. Desde ya. Y decidir, es decir, pasar por el tamiz aquello que puede contribuir a su posicionamiento 2014, fundamental, 2015, y bueno, hacer descartes, como siempre ha tenido la política. Y en esos descartes, si el oficialismo carece de manos, bueno, las manos que están del otro lado son importantes, tienen un peso y tienen un valor. Por lo pronto, en 2013, como nos comentaba Jorge Alagastino, Sergio Massa le dijo a Jorge Alagastino, bueno, vos tenés la lapicera, pero ponémelo primero a Damián Contreras. En la construcción local que se asume Alagastino, sí, yo te diría que el acuerdo no es solamente que la lapicera tenía Alagastino, sino que hay un fuerte vínculo histórico de Sergio Massa con Graciela Camaño. Uh-huh. Y entonces eso no se puede desconocer. Graciela Camaño, aliada a la de Damián Contreras. Camaño, aliada de Damián Contreras. Contreras está dentro de la corriente que conduce Camaño. Sí, sí. Esto también es muy conocido. Pero te quiero decir que se desprenden tantas interpretaciones que no sé si para la opinión pública o el público en general interesa. Pero solamente decir, si alguien tiene la lapicera y armó así, qué equivocado estaba, ¿no? Sí, sí. Porque si alguien tiene la lapicera es que se asume en el poder de armado. Y si del poder de armado, en una sesión tan importante, no logró que 7 de sus compañeros y compañeras vayan al recinto, es que, bueno, era una lapicera no tan firme al momento de la escritura. Sí, sí. Bueno, quedó claro todas estas internas en uno y otro bloque, y por otro lado, bueno, también quedó claro algo que vos puntualizabas en un momento de tu intervención, que tiene que ver con que los que se han visto perjudicados en la aprobación de este presupuesto es la población, son las personas del territorio, es la ciudadanía, es el pueblo que, digamos, no ha participado ni ha tenido interés en participar en estas peleas, en estas rencillas de conflictos de poder, y que ha quedado desprotegida una vez más en este presupuesto, que de todos modos ignoramos qué es lo que tiene, ¿no? Porque la transparencia y la información necesaria de cara a la ciudadanía, de cara incluso a los pobres, a los propios legisladores, ¿no? Un poco más que nula. Ahora entiendo que Pedro Camps estuviera leyendo, porque Pedro Camps lo que estaba leyendo en definitiva es ese resumen de presupuesto presentado. Se trata de sí, eso. Y vos sabés que seguramente lo que leyó, yo no pude obtener el presupuesto, pero eso se desprende, Bernardo, insisto, de lo que se escribe un presupuesto en metas y objetivos, ¿no? Sí, sí. Que todos los años se repiten las metas y objetivos. Entonces este año se agregó, si querés, como algo novedoso en la redacción, que existe un presupuesto participativo en Trujuy, ¿no? Sí, o sí, de sí. la fibra óptica, que era uno, había dos expedientes fuera de presupuesto que eran estaban flojos de papeles, no estaban bien hechos. Uh-huh. Uno es la fibra óptica, que no es donación, y el otro la cesión de predio para el obispado, que también uh-huh. lo habíamos charlado con Benítez. Eran dos expedientes claves. Imagino que el tema del obispado es una mujer que ha trabajado legislativamente y que ha aprendido muchísimo, como María Melamed. Se oponía porque no se puede, inclusive por una ley provincial, que se le condone algo a un propietario a partir de que ese propietario coloca para cubrir la deuda otro inmueble. No se puede. No se puede, y esto surgió de lo ocurrido en la Ruta 23 con la Feria de Flores. Sí podemos decir algo rápido, como para ir buscando un cierre, si te parece, Bernardo, que sí, el presupuesto se armó a partir de un incremento en la tasa de servicios generales, alumbrado, barrido y limpieza histórico, del 25%. Uh-huh. Que hay una tasa de combustible que lleva a que cada vez que cargue alguien, ya sea nafta o gas, va a pagar un porcentaje que se establece directamente por las proveedoras, y después por declaración jurada y control, eso redunda en ingresos para la municipalidad, que no sabemos, al no tener presupuesto, qué se presupuestó. Claro. Para fortalecer el número de 790 millones de pesos. ¿Cómo se llega a 790 millones de pesos? Una tasa de envase, que eso sí salió de plástico, uh-huh. De los productos PET, que eso salió de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Sí, y sí. Por último, una recomposición salarial de un 9% para marzo y otro 9% para julio. Y finalmente, fíjate si había un tema para discutir, Bernardo, teniendo en cuenta que la municipalidad es una de las grandes estructuras que absorbe personal y que genera trabajo, se creó algo que es bochornoso, por lo menos para mí, después de escuchar en tantas oportunidades que era necesario achicar el escalafón, es decir, menos categorías, para que el crecimiento sea visible. en lugar de 13 categorías planta permanente, ahora hay 15. Eso sí, se achicó la brecha entre el que menos gana y el que más ostenta, y la brecha es del 100%. Ah, mira. Mirá si no había temas para discutir. Bueno, todos estos temas los vamos a seguir charlando en el programa de mañana. Seguiremos charlando la letra chica de lo que tengamos, de la información que hayamos podido, que ustedes hayan podido conseguir en relación al presupuesto. Y bueno, y esto que estabas comentando de la fibra óptica, Solunet, y bueno, la basura, el trébol y todas estas cuestiones que son prioridad. Esta alianza con los privados por parte de la intendencia en desmedro de discutir esto que vos estabas comentando, y por otro lado discutir, bueno, no, lo que tiene que ver con la salud, con la educación. Recordemos que sigue habiendo escuelas destruidas que no han sido reconstruidas de ningún modo. Así que charlaremos estos temas en los próximos programas, y bueno, te agradecemos, Rubén, y bueno, te despido. Una última cosa, si me permitís. Sí, cómo no. En los audios de Pedro Camps, sí, que es textual, es decir, no falta nada en esos cortes de audio, a mí me llamó la atención que en la oportunidad, al hacer mención de Solunet, la fibra óptica, en dos pasajes dijo: yo quiero y pido como concejal y exijo como concejal que se haga esto dentro del marco normativo y reglamentario. Si lo escuchaste bien, son 5 minutos que habló de la fibra óptica, que él es uno de los autores del proyecto, pidió eso. Uh-huh. ¿Sabés qué se decía desde el Frente Renovador? Que estaba flojo de papeles el expediente. Ajá. Bueno, muy bien. Charlaremos más en extenso mañana. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, o sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Ni oprimidos, ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivo y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Mi pueblo, dijo el jornalero al amor, En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero de Balabo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Bueno, seguimos en recorte informativo, en la plaza de mi pueblo estábamos escuchando la confrontación, ¿no?, del campesinado con el patrón. La verdad que es un lindo tema, que creo que describe claramente lo que es el tomar conciencia de lo que representa el trabajo y de lo que representa ser un terrateniente. Pero bueno, estuvimos hablando mucho a lo largo del programa de actores políticos que justamente representan a los poderosos, que representan a aquellos que, en este caso, bueno, estuvimos hablando de todo ese merengue entre diferentes actores políticos, pero que en vistas a lo que mencionábamos y que charlábamos con Rubén, que tiene que ver, en definitiva, aprobar un presupuesto que beneficia a grandísimos rasgos a dos empresas, una Solunet, que como decía bien Rubén, estaba ese proyecto flojo de papeles, pero que por otro lado también, bueno, beneficia a el Trébol, que efectivamente con el nuevo la necesidad de que la prórroga que se le ha otorgado, ¿no?, en la recolección de basura. Y todos estos son cuestiones que reportan beneficios y que en el caso de los trabajadores municipales representan complicaciones para el año que comienza con una recomposición que es insuficiente. Y que por ser insuficiente, en definitiva, va en desmedro del salario real y lo que se percibe realmente como recurso de bolsillo por parte de los trabajadores municipales. Por otro lado, y vamos a pasar a la última información que vamos a trabajar en el día de hoy, que tiene que ver con una fuerza que ha participado y que viene participando como frente ya hace varias elecciones, pero que, bueno, en esta elección ha hecho una muy buena elección, ha entrado en el juego electoral. Finalmente, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores obteniendo una cantidad de votos importante y que, bueno, lo hace visible dentro del contexto de las fuerzas políticas locales, provinciales y nacionales. En este caso, bueno, el sábado se llevó a cabo un brindis y de fin de año y el FIT, bueno, tuvo un festejo y una evaluación de cómo se le había presentado el año y, bueno, y de cómo encaran el próximo año. Vamos a escuchar a Marcelo Gómez, haciendo que es del Partido Obrero y que integra el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y vamos a escuchar la evaluación que hicieron del año. No, yo creo que el crecimiento del partido y también en el tema del FIT se observa no solo en las elecciones que hubo este año, sino también en la cuestión sindical. Yo creo que el sindicato docente, el tema del sindicato La Matanza fue fundamental como para un espaldarazo a la unidad de la izquierda. Y bueno, a partir de ahí, nosotros fue como un fue exponencial, digamos. Nosotros hoy tenemos el doble militante que cuando comenzó el año. Para nosotros ha sido fundamental el 2013. También la lucha por el tema de meter en cana Pedraza fue un espaldarazo para el partido y también fue una cosa que unió a la izquierda en la Argentina. O sea, muchísimas organizaciones de izquierda participaron de la lucha contra Pedraza, contra la burocracia y contra ciertos sectores del Estado que lo han querido proteger. Y bueno, la movilización popular logró que este tipo esté en cana y bueno, que Mariano esté más presente que nunca, digamos. Bueno, comentaba Marcelo Gómez que bueno, él es integrante del Partido Obrero, que está dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Recordemos que las otras dos fuerzas, los otros dos partidos que integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores son el PTS y Izquierda Socialista. Seguimos escuchando a Marcelo Gómez, que hace una evaluación en relación a las elecciones. Bueno, él establece como dos ejes distintos en relación al crecimiento y también es justo puntualizar que él se está refiriendo al crecimiento del Partido Obrero, que es una de las fuerzas, la principal, la más grande, pero solo una de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y comentaba que el crecimiento del partido no solo se ve en relación a las elecciones, sino que se ve también en relación al trabajo sindical, poniendo como ejemplo claramente el sindicato docente de La Matanza. Sigue haciendo una evaluación en relación ahora a las elecciones, Marcelo Gómez. Lo escuchamos. Nosotros creemos que las luchas son de la calle al Congreso. Y lo de las tácticas que vos lo planteás, es verdad, nosotros en Salta, teniendo una mayoría en una legislatura, no tenemos la presidencia. Los reyes de la democracia te quitan la presidencia de la legislatura salteña. Bueno, en ese tema nosotros creemos que es una bancada, son bancadas de denuncia, son bancadas que sirven para publicitar las ideas del Frente, del Frente Izquierda, del Partido Obrero. Y, por ejemplo, esta semana nosotros hemos terminado un proyecto de repudio a Milani, que bueno, va a ser tratado, calculo que en febrero, porque tiene que volver de las vacaciones. Por ejemplo, se ha publicitado mucho el tema en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que el único partido que presentó una salida para el problema energético con el tema de la emergencia eléctrica ha sido el Partido Obrero, y que ha llamado una convocatoria a todos los concejales de la Ciudad de Buenos Aires, y que se han presentado 5 sobre 60. Entonces, todo eso, por más que lo quieran ocultar, va saliendo a la luz y la gente después saca conclusiones. O sea, y bueno, después también está el tema ideológico. Nosotros creemos que más allá de las reivindicaciones, también hay que trabajar mucho en lo ideológico, con los cursos que dan las diferentes organizaciones que integran el FIT, con la lucha territorial. Todo eso es un trabajo que ha venido de hace años y que, bueno, hoy lo tenemos que potenciar porque tenemos más prensa, tenemos más lugares donde intervenir, se nos ve de otra forma, digamos, hoy en día. Bueno, comentaba cómo ven ellos la lucha que se da en la legislatura y que bueno, que las bancadas son lugares de denuncia, es decir, no esperan mayores resultados en relación a la sanción de leyes porque dan por sentado que van a tener obstáculos por parte de las otras fuerzas partidarias dentro del Congreso, ¿no? Básicamente, pero también de las legislaturas. En este caso él también mencionaba a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ante la presentación de un proyecto para solucionar de algún modo o darle algún cauce de solución al problema energético de la ciudad, bueno, que tuvo muy poca repercusión dentro de los concejales. Pero que, bueno, él establecía, Marcelo Gómez establece por eso es un lugar de denuncia, es un lugar de difusión de las ideas del FIT, y que, por otro lado, es menester estar en la calle, las luchas en la calle, como otra pata y otra posibilidad de forzar y crear espacios de denuncia. También, bueno, hablaba de la cuestión ideológica y hablaba de la cuestión de potenciar todos esos espacios. Bueno, aparentemente la estrategia de el FIT tiene que ver con varios espacios, varios lugares. También cabe recordar que, como decíamos antes, el Frente Discreto de los Trabajadores tiene tres fuerzas y que se evidenció también un conflicto también de ideas desde este punto de vista, desde lo ideológico, en relación a la sindicalización de la policía, de los servicios de seguridad del Estado. Con un apoyo muy importante por parte de una de las fuerzas de izquierda socialista que apoyaba esta sindicalización y que apoyaba además la alianza que se podía hacer con estos sectores. Por otro lado, el PO con el Partido Obrero con algunas contradicciones en relación a esto, que debía ser un apoyo crítico, que debía apoyarse la sindicalización, pero que tenía que mantenerse con cierta perspectiva crítica de cómo se iban conformando esos sindicatos, pero sin embargo apoyando la sindicalización de las fuerzas de seguridad, y por otro lado el PTS, que negaba y que incluso, bueno, siendo que las tres fuerzas son tres fuerzas de origen trotskista, utilizaba escritos de Trotsky como para atacar esta posición del Partido Obrero y de la izquierda socialista que apoyan la sindicalización de la policía. Es un debate abierto, muy importante dentro de la izquierda y que, bueno, el FIT ha emprendido. Por otro lado, bueno, Marcelo Gómez también habla de las discusiones que están teniendo justamente en relación a esto. Marcelo Gómez decía lo siguiente: nosotros somos un frente vivo, o sea, nosotros discutimos todo en el frente, nos ponemos de acuerdo en un montón de puntos, lo creemos que son básicos y mínimos, y después en otro no nos ponemos de acuerdo, pero dentro de un clima de que hay que discutir los problemas. O sea, nosotros hemos ido a una marcha el 19 junto a la CTA, que se nos ha convocado para ser parte de esa marcha. Ha habido diferentes posiciones, pero el frente no se ha roto, se sigue discutiendo desde adentro. O sea, nosotros creemos que es un frente vivo, que hay que discutir el problema y que hay que mostrar los problemas también. O sea, yo he visto y he escuchado que ha habido rupturas antes de las elecciones en otros frentes y la gente no se enteró porque salían todos a decirlo. Nosotros no nos rompimos, tenemos discusiones, lo publicamos en nuestro periódico, los otros partidos lo presentan en lo de ellos y la gente saca conclusiones. No hay que asustarse de que haya diferencias, por más profundas que sean en algunos puntos. Pero en el conjunto, en el grueso, yo creo que el frente sigue vivo, el frente está avanzando y bueno, es cuestión de seguir sentándose y discutir los problemas. Bueno, finalmente Marcelo Gómez habla del distrito, particularmente del distrito de Moreno, en relación al FIT y bueno, en relación al peronismo en general y cómo él, como un referente importante dentro del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de los Trabajadores en el distrito de Moreno, cómo ellos ven esta relación entre la política y la población y la ciudadanía y el territorio con la política. Esto nos decía Marcelo Gómez. Yo no sé si el distrito de Moreno es peronista. Yo creo que hay una red, digamos, que impulsa a un montón de gente, no solo con el asistencialismo, hay infinidad de cuestiones de presión que incitan a votar al peronismo, pero que se ha abierto una brecha donde un frente clasista ha logrado, por ejemplo en Moreno, levantar un poco la cabeza y se ha convertido hoy en día en una posibilidad del día de mañana tener algún concejal, empezar a hacer fuerza desde adentro. Nosotros no resignamos la cuestión del poder, tenemos las ideas claras, hay cosas que no las vamos a hacer nunca, no queremos rejunte. Y bueno, lo que te explicaba anteriormente, más allá de que en el frente haya discusiones y todo, tenemos algunas cosas concretas en base a un programa ideológico de lo que hay que hacer. En Moreno, bueno, sí, hoy en día se puede decir que es peronista, pero el Frente Izquierda, bueno, creo que en Moreno, no sé si hay que aclararlo, el Partido Obrero es por ahí el que más influencia tiene, digamos, por muchos años de construcción, no tanto los otros partidos, pero que lo integran, digamos. Pero igualmente yo creo que esos años de construcción se han visto reflejados en la última elección y tiene que ver con una coherencia y con una honestidad, digamos. Bueno. Bueno, esto decía Marcelo Gómez en relación a cómo ve el territorio, en relación al peronismo, ¿no? Estableciendo cuáles son los mecanismos de inserción que tiene el peronismo. Vamos a seguir en recorte informativo, vamos a leer un par de noticias. Vamos a donde nos diga Julián. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Bueno, rápidamente y antes de irnos, no queríamos dejar de comentar una noticia. Una noticia publicada en ANRED, en la agencia de noticias Redacción, que dice lo siguiente: según palabras de Félix Díaz, dijo, no se eligió, se llenaron las urnas. En las recientes elecciones de comisión directiva de la Asociación Civil La Primavera, el gobierno formoseño conformó dos listas oficialistas y digitó el proceso electoral, sin posibilidades de conformarse una lista opositora. Ganó uno de los punteros K. El caralle Félix Díaz impugnó los comicios por diversas irregularidades y se negó a participar del mismo. En las recientes elecciones, como veníamos diciendo, bueno, Félix Díaz asegura, en definitiva, que se terminó eligiendo a un puntero del gobierno formoseño, del Frente para la Victoria, y dice el puntero kirchnerista Oscar Camachi se impuso por sobre otro puntero oficialista en las elecciones que este 23 de diciembre se llevaron adelante en la comunidad Potae Nopokna Nabogo para renovar a los miembros de la comisión directiva de la Asociación Civil La Primavera. El gobierno provincial digitó el proceso electoral y armó un simulacro de pluralidad democrática. Además de colocar a Camachi como cabeza de la lista azul, puso a Luis Medina en la lista verde. No se logró conformar una lista opositora porque los originarios que no responden al gobierno de Gilles Infran se enteraron de las elecciones por comentarios informales de miembros de la comunidad. Cuando el caralle Félix Díaz se enteró, concurrió a la Dirección de Personas Jurídicas de Formosa para averiguar cómo se estaba llevando adelante el trámite y encontró irregularidades. Presentó un recurso solicitando se impugnen los comicios, pero fue rechazado. Por tal motivo, se negó a participar en todo el proceso eleccionario. Luego de ese triunfo, Camachi dijo durante una entrevista a FM Nueva Provincia que en la comunidad se han dado grandes cambios, muchas mejoras: agua potable, viviendas, escuelas, las chacras con productores trabajando y mucho más que hizo que vuelva a ser la primavera de antes, que no la queremos perder. Y para defender todo eso estaremos nosotros velando como autoridad elegida por su comunidad y para seguir creciendo. Esto decía el puntero de Gildo Infran, Camachi, a la prensa. Por otro lado, Félix Díaz dijo que en los comicios no se eligió, se llenaron las urnas. Agregó que hubo fraude porque no solo se votó sin documento nacional de identidad, sino que el gobierno provincial llevó a votar a hermanos de otras comunidades vecinas, incluso de Formosa Capital. Como caralle de la comunidad, añadió que seguiremos luchando por los derechos de los pueblos indígenas, a la vez que se niega a que nos impongan una asociación civil como quiere el gobierno formoseño. Queremos defender nuestra identidad y seguir siendo libres del poder político. Las asociaciones civiles, que son formas de organización que están impuestas por el Estado y que están impuestas, obviamente, por la cultura occidental, y que tiene que ver con, bueno, muchos que han participado en este tipo de organizaciones saben que una asociación civil tiene una comisión directiva, unos socios, y que todo eso se refrenda en libros que están en posesión del presidente y que, bueno, se maneja discrecionalmente, y que los controles que pueda tener esa mini democracia representativa que son las asociaciones civiles deja mucho que desear, o mejor dicho, sirve a determinados intereses que en este caso son muy claros, son los intereses de la dominación de el gobernador Gildo Infran por sobre los integrantes de la comunidad y de la comunidad como un todo que lucha por su territorio. La contradicción es esta: llevar adelante la sojización del país por un lado, y por otro lado recuperar el territorio para la vida armónica y el buen vivir de los pueblos originarios. Esa es la contradicción. Terminamos con este tema, estamos llegando al final del programa de Recorte Informativo, estamos un poco pasados. Hemos tenido problemas técnicos, estamos experimentando problemas técnicos muy seguido, que tiene que ver con los problemas energéticos, los cortes de luz y todas estas cuestiones que llevan a que hoy no pudiéramos empezar a horario. Finalmente quería comentar que ha llegado un mensaje a la radio que dice lo siguiente: sindicalizar la fuerza que mata a nuestros pibes en el barrio y dicen que quieren la revolución. Fuerza que mata a nuestros pibes y quieren la revolución. Miserables, nunca avalar la mano que te mata. Un mensaje que evidentemente se refiere al Partido Obrero. Bueno, es un mensaje de un oyente. Finalmente vamos. Lina de San Carlos. Lina de San Carlos firma el mensaje. Vamos a ir llegando al final del programa. Hicimos el programa de hoy, uno de los últimos programas del año. Julián operando y puesta en el aire, Rubén Bustamante, Cintia Medina, que hicieron todo el trabajo periodístico en relación al Honorable Consejo Deliberante y al brindis de fin de año del Partido Obrero, y bueno, y una intervención también de Rubén telefónica para esclarecernos en relación a lo que estaba sucediendo en el Consejo Deliberante. Y bueno, quien les habla, Bernardo Tosi, nos despedimos hasta mañana. Esto fue Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.